desheredó a ellos de su tierra, porque ciertamente lo que yo leí recién no es todo. Hay mucho, mucho más que los profetas han dicho acerca de lo que espera Israel. Ahora, el título ahora es, habla más que todo sobre la teología del reemplazo, así se llama. Le llaman teología del reemplazo porque fue reemplazado Israel y esa parte de las bendiciones ahora pertenecen a la iglesia. Eso, de ahí viene el nombre. En la teología del reemplazo también es llamada teología de la suplantación o teología de la sustitución. Sus promotores, ellos aseguran que la iglesia en realidad reemplazó a Israel en el plan de Dios para las edades. La teoría del reemplazo también está presente en el Islam, ya que para los musulmanes la revelación del profeta Mahoma reemplaza y supera lejos a todos los anteriores, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que cree el Islam. También la Iglesia Católica Romana está totalmente en contra de Israel y creen que la Iglesia, y ninguna tanto como la de ellos, ha reemplazado. Resulta bastante hasta increíble darse cuenta uno que hombres que se iban llamando en su época padres de la iglesia, o sea, líderes de la iglesia en tiempos cuando la iglesia comenzó a desarrollarse, entre ellos el famoso Justino el Mártir, un apologista cristiano. Él vivió entre los años 100 al 165. Ya en esa época, la teología del reemplazo, que es herejía, yo llamaría, existía. Y él defendió el cristianismo contra sus enemigos e hizo la siguiente aseveración en su obra titulada Diálogo de Justino Mártir con Trifón, un judío. Decía él: los cristianos son la verdadera raza judía. También dijo, refiriéndose al pueblo judío, las escrituras no son de ustedes, sino nuestras. Este hombre aseguró que la expresión bíblica, la simiente de Jacob, cuando se entiende bien, según él, por supuesto, se refiere a los cristianos, no a los judíos. Los historiadores de la iglesia señalan que esto significó un cambio importante en la comprensión de las escrituras, la tergiversación. Luego está Irineo, otro hombre, él era obispo de León, alrededor del año 177, él declaró: los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Luego viene Tertuliano. Él nació el año 160 y murió el año 230. En su tratado contra los judíos, él declaró que Dios había rechazado a los judíos para favorecer a los cristianos. Interpretó la respuesta de Dios a Rebeca en cuanto a los gemelos, Esaú y Jacob, que ella llevaba en su vientre. De la siguiente manera, dijo él en su tratado: Esaú, el hermano mayor, representa a los judíos, Jacob, el hermano menor, a los cristianos. Luego, al considerar lo que Dios dijo sobre Esaú y Jacob, el hermano mayor servirá al hermano menor. Él declaró: esto indica que Dios reveló que los cristianos someterían a los judíos y que los judíos servirían a los cristianos. Y con esto alegorizó lo dicho por Dios. Luego hay otros varios que hacen la misma cosa. Eusebio, por ejemplo, dijo que la promesa de las escrituras hebreas son para los cristianos y no para los judíos, pero las maldiciones todavía son para los judíos. Qué bueno, ¿no? Hilario, llamado de Poitiers, era obispo y escritor. Él nació el año 291 y murió en el año 371. Él escribió: los judíos son una nación maldita por Dios eternamente. El emperador Constantino declaró que el territorio de Israel ya no le pertenecía al pueblo judío, sino a la iglesia cristiana. Gregorio de Hais, obispo de Capadocia, él falleció el año 394, dijo: los judíos son una cría de serpientes, aborrecedores de todo lo bueno. Jerónimo, él nació el año 347 y murió en el 407, dijo que los judíos son como serpientes portando la imagen de Judas. Sus salmos y oraciones son el bramido de asnos. Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía, quien recibió el apodo de Boca de Oro, él decía: la sinagoga no es solamente un centro de prostitución y un teatro, es también una casa de ladrones y hospedaje para bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios, decía. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y sus borracheras les dan los modales de un cerdo. Se matan y se mutilan entre sí. Uno podría continuar dando más nombres de estos individuos que lo que dijeron, etcétera, pero no quiero hacerles demasiado propaganda a ellos. No me van a creer, pero hay muchos bastante recientes, incluso algunos de quienes yo conocí, están exactamente en el mismo nivel. Hay uno que se llamaba James Kennedy. James Kennedy, él fue el fundador de la iglesia presbiteriana Coral Ridge en Estados Unidos. Él respira el mismo espíritu. El autor también escribió libros, etcétera, algunos muy buenos. Hank Hanegraaff, este sí conocí personalmente. Él, muy conocido por su programa radial, se titula La Biblia responde al hombre. Y luego está Colin Chapman, abierto defensor de los musulmanes y director del ministerio Puentes de Fe. Luego está Chuck Colson. Este Chuck Colson organizó en la época de Nixon un ministerio, no sé si fue tan ministerio como uno podría pensar, entre los presos. El doctor John Piper, pastor de la Iglesia Bautista Bethlehem en Minnesota, Minneapolis. El doctor Joseph Ryan, pastor de la Iglesia Presbiteriana Park City de Dallas, Texas. Todos estos tienen la misma línea, pero no tienen la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra sobre el paradero final de los judíos y la tierra que les pertenece a ellos? No olvidemos esto. La tierra de Canaán les prometió Dios sin condiciones, incondicionalmente. Lo otro que recién les di en cuanto a condiciones en el libro de Deuteronomio, eso sí, tenía que ver con el comportamiento de ellos. Pero la tierra no. Una y otra vez la Biblia dice que le pertenece a ellos. Los judíos son israelitas, no son gentiles. Tenemos que saber esto. Y para ellos son las promesas. Así lo dijo claramente incluso Pablo. Por ejemplo, Romanos 9, versículos 3 y 4, dice: los que son mis parientes, habla de judíos, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto tiene que ver con ellos. Hay 67 referencias específicas a Israel, digamos en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas podría aplicarse a la iglesia. Si uno trata de intercambiar, por ejemplo, la palabra Israel por iglesia, el pasaje se torna ridículo, no tiene ningún significado para aquellos que conocemos las Escrituras. Por ejemplo, si se pone iglesia y no Israel, escuche lo que dice uno de los textos, Romanos 10:1. Romanos 10:1, si usted mira allí, se va a dar cuenta. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por la iglesia. ¿Es eso lo que dice? No. Por Israel es para salvación. ¿Cómo? ¿La iglesia tenía que salvarse? No, la iglesia ya está escribiendo a un grupo, a toda una iglesia, no sabemos cuántos eran, pero ellos eran salvos. ¿No le parece que esto es completamente fuera de lugar? El Salmo, por ejemplo, 105, contiene 7 afirmaciones de Dios en las que promete entregarle la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. Esas promesas son eternas, al igual que las de Génesis 12, 1 al 3. Cuando Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré, o bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, no en la iglesia, todas las familias de la tierra. Por supuesto que la iglesia se compone de tanto de judíos como de gentiles. El profeta Jeremías habla de la cualidad eterna que tienen las promesas de Dios respecto a Israel y el pueblo judío. Perdurarán todo el tiempo que alumbre el día, o durante el día el sol y la luna y las estrellas de la noche. Escuche esto, si usted quiere seguir y leer también en su Biblia, Jeremías 31, 35 hasta el 37. Dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Es decir, está planteando situaciones imposibles. Si se puede hacer eso, entonces sí, la teoría o supuesta teología del reemplazo funciona. En Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12 leemos: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto, Isaías 11, 11 y 12. Y luego, Ezequiel 37,

de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 11 al 14. Es decir, para la salvación, tanto judíos como gentiles. Pero nunca, nunca debemos olvidar lo que los profetas dicen en cuanto a lo que falta a los judíos, que todavía no se ha cumplido, pero sí se cumplirá prolijamente, porque llegará el momento cuando no judíos a gentiles, sino lo que ocurrirá es que, llegado el tiempo del milenio, los gentiles, incluyendo los árabes, incluyendo los palestinos, incluyendo los iraníes, todos ellos se estarán llevando como bebés a las damas, por decirlo así, a su tierra. Él se encargará de hacer que esto ocurra. La gran mayoría de la iglesia hoy, tanto entre los católicos romanos, que no es iglesia de Cristo, como la de las principales denominaciones evangélicas, sostienen el punto de vista amilenial, es decir, que el milenio no ocurrirá, no hay tal cosa como 1,000 años de paz. Bueno, si arreglamos así las cosas, podemos agregarle esa A cualquier otra doctrina. El amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1,000 años. Eso puede tomarse como alegórico, pero no literal. Las personas que sostienen este tipo de enseñanza son llamadas amilenialistas. El prefijo siempre a en amilenialismo quiere decir no reino milenial, tal cosa no. Ahora bien, para sostener su punto de vista, estos que niegan el milenio espiritualizan la mayoría de las profecías relacionadas con los últimos tiempos. No les queda otra pretender que esto. Hay llamados cristianos que también hacen lo mismo con el capítulo 16 de Lucas, cuando habla sobre el rico y Lázaro. Todo esto no se debe tomar, dicen ellos, en una forma literal. Por supuesto, algunos dicen que es una parábola. Si fuera parábola, tampoco sería problema. Pero ni siquiera es parábola. Cuando se trata de una parábola, nunca hay nombre. Pero en el caso de, comenzando con el versículo 19, Lucas 16, simplemente él dice, había un hombre rico, un hombre. Y después habla de Lázaro también. Da el nombre, que era un nombre bastante conocido y repetido en esa época entre los judíos. Ahora, permítame darle un ejemplo acerca de lo que estoy hablando. Y para eso voy a compartir con usted la experiencia de un caballero llamado David Reagan, casi como el presidente que era de Estados Unidos. Él es director del ministerio The Lion and the Lamb, o sea, el león y el cordero. Y él cuenta que hace varios años lo invitaron a hacer una presentación ante una convención cristiana muy numerosa. Le pidieron que hablara sobre el tema por qué creía que el Señor Jesucristo regresará para reinar sobre la tierra, que es el milenio. Bueno, se le dijo que tenía 30 minutos para hacer su disertación. Cuando él preguntó por qué le habían concedido un tiempo tan corto, solo 30 minutos, esta fue la respuesta. Es porque tenemos otro conferencista quien expondrá por qué no cree que habrá un reinado futuro de 1,000 años. Cada uno de ustedes hablará 30 minutos Luego tendremos 30 minutos de preguntas y respuestas. Bueno, así es muy fácil hacer que la Biblia diga lo que nos dice. Él aceptó la invitación. El otro conferencista era un distinguido profesor de teología de una facultad bíblica. Y el hermano Reagan estaba convencido de que su audiencia estaría integrada por personas que creían en el reinado futuro de Cristo sobre la tierra, es decir, durante 1000 años. Sabía que en el capítulo 20 de Apocalipsis se habla de esto. Y si uno lee toda esta parte, versículos 1 al 11, se dará cuenta que no hay vuelta que dar. Esta profecía declara que llegará un día cuando Jerusalén estará rodeada por las fuerzas enemigas. Ese día, creo yo, está muy cerca. Que la mitad de la ciudad sucumbirá. Y entonces el Señor Jesucristo descenderá del cielo y se posarán sus pies sobre el Monte de los Olivos. Siempre me llamó la atención eso de la mitad de la ciudad que sucumbirá. Ahora recordemos que la parte este de Jerusalén, allí viven muchos árabes. Y ellos van a vivir allá porque les conviene, porque el salario que paga Israel a sus trabajadores es muy superior a lo que ellos tendrían en allá con los palestinos. Entonces, naturalmente, están allí. Me pregunto, ¿no será esa la mitad que será destruida? No sé. Pero oiga esto: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Jehová y Jesús, por supuesto, es la misma persona. El otro conferencista que siguió a continuación ignoró por completo la presentación del hermano que sí cree en la Biblia, tal como dice acerca del reinado milenial, y leyó un documento académico basado en la opinión de los teólogos sin mencionar para nada la Biblia. Así, claro, cualquier cosa se puede probar, hasta la evolución. Y ahora permítame decirle, no me sorprende para nada esta respuesta tan absurda, porque no solo es esta iglesia donde tuvo lugar esa conferencia, sino muchísimas otras. Nada quieren saber de todo cuanto corresponde al regreso de Israel, de todos los judíos, a su tierra. Cuando digo su tierra, siempre me refiero a la tierra que Dios les dio. Si preguntamos a un judío si le gusta la idea que Dios los haya escogido para que sean su pueblo, para que salieran de Egipto, cruzaran el Mar Rojo y vieran tantos milagros y entraran a la tierra prometida y todo esto, el 99,9% dirá no, hubiéramos preferido que Dios escogiera cualquier otro pueblo y no a nosotros. Y si alguien no sabe por qué, bueno, mire algunas de las películas antiguas. El otro día, por un momentito nomás, miré la invasión de Hitler con su ejército, 1939, a Polonia, y llegó a Varsovia. Y por supuesto, todo quedaba bastante cerca, y mataban a los judíos como si tal fuera. Todo judío debía morir. Entonces, algunos oficiales polacos que todavía sobrevivieron inmediatamente se organizaron y tomaron unos cuantos, bueno, un buen número de soldados que no eran, que eran judíos y no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, y comenzaron a tirar bombas incendiarias. Y uno mira, y yo nunca vi cómo funciona todo esto, pero ellos no solamente tenían fusiles y tiraban, y ahí sí que mataban a los otros, como si nada fuera. Se defendían. Pero vi incluso una muchacha, ya una señorita, que estaba en un edificio como en el segundo piso, tiró una bomba y justo cayó en la cabeza de un oficial alemán. se iba al fuego. No sabía qué hacer, comenzó, bueno, yo no sé después porque la cámara dejó de mostrar qué pasó después, pero creo que salió asado de allí. ¡Qué odio! ¿Quién hubiera dicho? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que terminó justamente porque rusos y americanos se unieron para acabar con la intención de Hitler de eliminar hasta el último judío, y no solo judío, muchos, por ejemplo, polacos que no eran judíos, también murieron. Todos ellos, los judíos que estaban en esos países, tenían su ciudadanía. O sea, había que decir quiénes eran ellos. Muchos de ellos, bajo ningún concepto, querían aceptar, tanto en la Inquisición Católica Romana, para aceptar el catolicismo. Ustedes saben cómo hacen prosélitos ellos, cree o muere. Bueno, muchos de ellos no quisieron saber nada y murieron. Y otros tantos, pero estamos hablando de miles y cientos de miles. Tanto la Inquisición como Hitler, no olvidemos que, no me acuerdo bien quién era el Papa, creo que el Pío VI, creo que era en la época de la Segunda Guerra Mundial, con su Mussolini allí también, todos ellos eran buenos amigos con Hitler y combinaron, porque lo que hacía la Inquisición era lo que también Hitler copió, cómo hacer sufrir a los judíos y a quienes él no quería ver. Él tenía la idea que a todos los feos, que no son tan lindos como los alemanes, hay que acabar. Así tener una raza aria, única, que no haya otra, que nunca hubo. Así que si usted se mira en el espejo y cree que es feo, no vaya a caer en esa trampa porque lo van a matar. ¿Quién decidía quién es feo y quién es lindo? No sé. Pero de cualquier manera, eso se vivió. No obstante, a pesar de todo, Israel sigue siendo el huerto del Edén de lo que es el Medio Oriente. Sí, los sauditas pueden tener edificios enormes, mucho lujo, mucho dinero, mucho petróleo, todo eso, pero poco para comer. Esa es una situación muy difícil. Y me temo que eso va a precipitar muy pronto un encuentro bélico en ese lugar, sobre todo si se tiene en cuenta lo que está pasando en Siria. Y yo creo, y no olvidemos, que Siria está siendo apoyada tanto por Rusia como por China. Pero no interesa cuántos le apoyen. No olvidemos que la Biblia habla de dos lugares geográficos, habla por ejemplo del oriente, mirando desde Israel, y del norte, ambos, China y Rusia respectivamente. Y él, el Señor, se encargará de eso. Ellos vendrán con mucho ejército, con todo lo que quieran, pero no podrán lograr sus objetivos. Ya no habrá más guerra, creo yo, del tipo que hubo contra Israel en el pasado. Ahora la guerra será muy diferente. Es más, los iraníes piensan que ellos tienen que participar muy de cerca y para ellos la plaga del mundo es Israel. Pero como están ocurriendo tantas cosas en el estado del tiempo y terremotos y maremotos y diluvios, por qué no decirlo así, lluvias que nunca, no escuchábamos hasta hace poco tiempo comenzó todo. ¿Cuántos sabían de tsunami, por ejemplo, de hace pocos años? Y esto se va cumpliendo o se va repitiendo una y otra vez. El país que está preparado debidamente para ser protegido por el Señor, el que sobrevivirá. La Iglesia, creo yo, no debe preocuparse por esto, porque pues, tenemos la promesa del Señor. Creo que estamos viviendo en el preámbulo de la gran tribulación. La Biblia habla mucho de tribulación, tome usted la concordancia y encontrará, pero gran tribulación es otra cosa. Jesús dijo, no hubo tal tribulación, ni la habrá. Nunca hubo, ni la habrá. ¿Por qué? Nunca hubo porque nunca hubo tanta gente poblando el planeta. Por lo tanto, el hambre es un enemigo. Pero no es solo el hambre. La preparación bélica, la cantidad de armas que está en manos de países, de hombres que gobiernan, que no deberían de estar en el poder, a ellos no les importa matar a cuantos puedan. Esto hará que se encienda una guerra para defenderse, aun aquellos que no son abiertamente enemigos de Israel. Se darán cuenta que tienen que defenderse. Pero creo que en todo esto estará la mano del Señor. Y Él tiene una palabra para los cristianos. No temáis vosotros. No debemos preocuparnos por eso. Somos cristianos, bíblicos, creemos que debemos trabajar mientras Él nos permite y no tenemos que preocuparnos. Pero el resultado final de todo el asunto es que la mayoría de los llamados amilenialistas simplemente no conocen la Biblia. A mí no me preocupa que lo que digan ellos, libros que escriban y conferencias que den. Muchas de las iglesias que, digamos, en que crecimos la mayoría de los cristianos ya mayores, eran de lo que podríamos llamar basadas en las enseñanzas neotestamentarias. Yo nunca hubiera imaginado que viviría en los tiempos que estamos viviendo ahora. El temor de Dios, el de servirle, el de creer que la Biblia es inspiración divina, no era cuestionado cuando yo era muchacho, para nada. Ahora, los estudios del Nuevo Testamento que estamos teniendo, es decir, cuando comenzamos a estudiarlo, nos damos cuenta que la cantidad de veces que el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento y esa armonía perfecta en la Biblia, ¿cómo podemos negar lo que Dios está haciendo? La idea de que el Antiguo Testamento había sido clavado en la cruz y que ya no era importante, se basaba en una declaración en Colosenses 2:14. De ahí ellos sacan que eso que dice en el Antiguo Testamento sobre el futuro de Israel no tiene sentido. Ya murió en la cruz. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que dice. Pero cuando una persona no es regenerada, no puede entender esto. Nadie puede entender las Escrituras si no ha nacido de nuevo y asistida por el Espíritu Santo. Pero ¿qué en cuanto al Antiguo Testamento? Este tipo de, yo diría, enfermedad espiritual, de ignorar el Antiguo Testamento, es algo epidémico en la Iglesia de hoy y constituye un serio problema, porque no hay forma de entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Si usted no conoce el Antiguo Testamento, ¿cómo va a entender el Nuevo? Hay tanta referencia al Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hay como 320 referencias. ¿Cómo puede usted entender si no lo conoce? Por ejemplo, en 1 Corintios 15:20, Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él está refiriéndose al Señor Jesucristo como a las primicias. ¿De dónde sacó la palabra? Las primicias eran uno de los, bueno, las cosas que traían los judíos como sacrificios de plantas, de animales, de lo que fuera. Por eso, para poder entender de qué está hablando Pablo, había que entender también el Antiguo Testamento. Leemos en Hebreos 5:10, por ejemplo, sumo sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Qué va a saber una persona que no lee, ni entiende, y por eso mismo tampoco entiende, ni cree que lo del Antiguo Testamento, hay mucho todavía profecía que no se ha cumplido, pero se cumplirá en su debido tiempo? Pero el capítulo 14, por ejemplo, de Zacarías, no es el único lugar en el Antiguo Testamento donde la Escritura testifica que Jesús regresará. ¿Dónde pisarán sus pies? ¿Qué ocurrirá después? Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el lugar habitaré entre los judíos entre los hijos de Israel para siempre. Esto aparece en Ezequiel 43:7. Una y otra vez habla de manera muy clara de judíos. Ahora pienso también que es muy significativo que el profeta declare en Ezequiel 48:35 que cuando el Señor retorne, por ejemplo, el nombre de la ciudad de Jerusalén desde aquí o desde aquel día será Jehová Sama, cuyo significado es Jehová está allí. Así llamarán a Jerusalén. Traje todo esto porque pensé que era importante que nos animemos y no nos desanimemos y seamos valientes a la expectativa, porque en cualquier momento el Señor vendrá. Ya si nadie les dijo que Israel no tiene nada que ver con las bendiciones, ya estamos inmunizados para eso, para entender de qué se trata, quién es el que habla y por qué dice lo que dice. Simplemente odian a los judíos, por no decir odian al Señor, odian a los apóstoles, odian la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra ocupación. ¿Saben que hay hoy en las iglesias que se llaman cristianas danzas? Tanto es así que en uno de los seminarios donde yo mismo estudié dicen que ahora una de las tantas enseñanzas que hay, facultades, es danza cristiana. ¿Ustedes se imaginan a mí danzando ahí, moviéndome ahí para aprender cómo danzar? Porque esto es parte de la liturgia, seguramente, no sé. Bueno, especializado, graduado en danza cristiana, doctorado en danza cristiana, algo así. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen nada que hacer. Hay que hacer lo que el mundo hace, vivir como el mundo vive, hacer lo que la mayoría acepta. Y esto es exactamente lo que Dios condena.